giró alrededor del WandaGate. Si bien fue internacional, pasaron otras cosas. ¿Pasaron otras cosas realmente? Sí, sí. Arrancamos a nivel nacional y después nos vamos diversificando un poquito. Más que nada lo que quería comentar es que el nuevo canciller argentino, Santiago Cafiero, estuvo de gira en Italia, más precisamente. Que sabe tanto de relaciones internacionales como yo de física nuclear. Puede ser. En el marco de la reunión de cumbre de cancilleres, de ministros de comercio del G20, y bueno, se reunió con funcionarios de distintos países. El G20 es un grupo que se creó hace bastante tiempo, que a partir de la crisis del 2008, que estaba, creo que Obama estaba en la presidencia de Estados Unidos, dijo que, bueno, que ahora de los países del G20 que se reunían los presidentes, y bueno, y anualmente, por lo general, en septiembre, octubre o noviembre, se hacen las cumbres anuales. En este año va a ser en Roma, va a ser el 30 y 31 de octubre. ¿Se acuerdan que en el 2018 se hizo acá en Buenos Aires? Creo que el 31 de octubre, primero de, no, el 31 de noviembre, primero de diciembre, creo. 30 de noviembre, primero de diciembre. Y bueno, en este caso se va a hacer en Roma. Pero, digamos, o sea, este evento del 30-31 de octubre marca el final de la presidencia. O sea, hace un año que está Italia con la presidencia del G20. Durante todo ese año, los países, los funcionarios, ¿no? Sobre todo los cancilleres, los ministros, distintos ministros de industria, de comercio, de economía, ¿no? Básicamente de finanzas, se reúnen con sus pares y también con otros actores internacionales, por ejemplo está el de la OMC, de las Naciones Unidas, de distintas instituciones dentro de las Naciones Unidas, como la UNCTAD, por ejemplo. Se reúnen para discutir, para intercambiar opiniones, para establecer acuerdos de cooperación y demás. Bueno, en este caso, Cafiero estuvo en Sorrento, en Italia, se reunió con la directora de la OMC, con la secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, con funcionarios de Italia, de España y de Estados Unidos. Básicamente, a ver, yo por lo menos no he leído grandes definiciones de Cafiero, también hace un mes que está en la Cancillería, ¿no? Allí al frente del Palacio San Martín. No lo he escuchado decir grandes elucubraciones al respecto de la política exterior argentina, qué espera hacer Argentina, cómo espera desenvolverse en el ámbito internacional, en el escenario internacional. Pero, por lo menos, lo hemos visto en estos días, en estas semanas que ha estado, sobre todo bueno, en el G20, con la idea de que los países subdesarrollados o de renta media, como se dice también para el caso de Argentina, puedan coordinar, puedan cooperar para que se les reduzca lo que es la carga de la deuda que tienen sobre ellos, sobre estos mismos países, que bueno, que básicamente estiman, digamos, en este caso Cafiero decía que es una gran carga, no es un peso, que significa justamente la deuda para el crecimiento de los países de desarrollo, que además se ve agravado por el acceso dificultoso al crédito externo, ¿no? Para poder financiar esta deuda. Bueno, en el caso de Argentina lo hemos visto muy, muy claramente expresado. Entonces, bueno, yo lo vi, por lo menos estuve viendo que se sacó fotos, que habló. No lo he visto más allá de algunas definiciones en cuanto a la deuda, en cuanto a la industria, más allá de la política exterior argentina. Pero bueno, yo creo que se va a inscribir claramente dentro de lo que era la política exterior argentina, más latinoamericanista, en este sentido, de esta parte del mundo occidental, pero latinoamericanista, sobre todo tratando de cooperar con países similares, sobre todo con países de Latinoamérica, de Sudamérica. Con Brasil sabemos que la relación con Bolsonaro no es la mejor, y en el marco del Mercosur, Bolsonaro está tratando de romper, de que Brasil salga del Mercosur. Pero bueno, yo creo que Cafiero se va a mover dentro de estas aguas. Una buena relación con Estados Unidos, una buena relación con China, una buena relación con Europa. Formales si se quiere, pero bueno, dentro de todo, sin ser confrontativo, por lo menos lo que se espera, o lo que creo yo que puede llegar a esperarse. Y sobre todo, el principal objetivo de Argentina es tratar de negociar con el FMI. Lo hemos visto con Guzmán, lo hemos visto con Solá, sobre todo con, bueno, ahora con Cafiero, que en todas las reuniones con los funcionarios de estos países y de estas organizaciones internacionales, perdón, en todos los países se hubo un punto en común que fue el tema de la deuda. Que bueno, que para Argentina, tanto en la política interna como en la política internacional, por lo menos desde que asumió Alberto Fernández, es un punto central a tratar. Que bueno, que se ve que finalmente Argentina está, por lo menos el gobierno está dispuesto a pagar la deuda. Por más de que Alberto Fernández haya dicho que no va a firmar nada que dañe a los argentinos, se ve que se pretende pagar por lo menos el FMI para no entrar en un nuevo default. Que bueno, que Argentina tiene una historia de default importante y de acceso a crédito internacional muy dificultosa. Acceder al default básicamente hace prohibitivo acceder a cualquier tipo de crédito internacional. Creo que el gobierno busca eso con ese objetivo. ¿De dónde salen los recursos? Creo que se ha hablado varias veces y hemos sido muy críticos, por lo menos desde este programa, y es otro cantar. Pero bueno, a nivel de política exterior, estos son los principales objetivos. Y bueno, Cafiero volvió y se reunió con Guzmán, que había viajado a Washington para encontrarse con la directora gerente del FMI. Así que bueno, estuvieron dialogando también con eso. Sí, poco más allá de algunas críticas que se han hecho a algunos sectores del frente que integra el gobierno. Digo, el gobierno sí. no ha tenido una postura crítica en torno a no pagar la deuda. Incluso el año pasado se hizo una campaña de las deudas se honran, desconociendo que la deuda es totalmente ilegítima, es ilegal, desconociendo también que a veces la deuda externa, o a veces no, siempre se utiliza como un mecanismo de control y un mecanismo de extorsión para permitir el avance de determinadas actividades. Digo, desde la década del 90, muchas de las actividades contaminantes, desde las industrias contaminantes, se han trasladado al sur, hacia el sur, o sea, los países del norte global han trasladado hacia el sur las industrias extractivas, y el mecanismo de la deuda se utiliza como mecanismo de control, o la deuda se utiliza como mecanismo de control del exterior para con los países de la periferia, pero también como una excusa para justificar el avance. O sea, el gobierno de Alberto Fernández ha dicho en muchísimos casos durante el año pasado, pero también durante la campaña electoral, y bueno, hay que pagarle al FMI, hay que avanzar con la minería, hay que avanzar con el agronegocio, así que más allá de determinadas o de que se quieran lavar la cara de verde, la realidad es que el gobierno está buscando que el extractivismo avance y la excusa siempre es la deuda externa y el pago de la deuda externa. Sí, por más de que en la asamblea legislativa el 1 de marzo haya dicho que se iba a investigar la deuda, se ve que no se va a investigar, o por lo menos al corto plazo se pretende pagar y en todo caso después se investigará, no se sabe, por lo menos se ve que no se está haciendo. Así que bueno, esta fue, por lo menos en el ámbito argentino, sobre la reunión del G20 que se va a realizar en Roma, reunión en la que se confirmó que ni Vladimir Putin ni Xi Jinping, los presidentes de Rusia y de China, no confirmaron su no participación en la capital italiana. Van a participar virtual. Claro, no participación presencial. Es como que no vamos y nada, bueno. El pero tema estamos es que, ya está, 2021, sí, el tema videoconferencia. Es que las videoconferencias yo calculo que serán mucho más generales, en las reuniones generales, y no creo yo que lo que buscan los diplomáticos, en este caso en reuniones de este tipo, es poder entablar negociaciones personales, face to face, con líderes, y acordar algunas cuestiones, ¿no? Cómo vamos a votar o qué pretendemos hacer. El contacto no cercano, que bueno que es no es posibilitado con la una reunión virtual, ¿no? Y digamos la dinámica justamente de esa reunión. Así que bueno, por lo menos la cumbre del grupo más importante a nivel mundial, por lo menos en la parte geopolítica, más allá de que está el G7, que bueno, de los países desarrollados, el G20 es mucho más abarcativo, entre los cuales está China, India, bueno, Argentina, Brasil y México por parte de América Latina. Así que bueno, ya estaremos hablando en realidad del 30 al 31 de octubre. Con esto de los que no van a participar, ahí estaba viendo, Xi Jinping. Sí, muy bien. Ponele. No sé mandarín, pero no sale desde mediados de enero de 2020. Desde que arrancó la pandemia no salió de China. Se habló en algún momento de la posible muerte de Kim Jong-un. ¿No? Que había muerto, de repente no estaba muerto. Claro, el líder supremo de Norcorea. Si es un muñeco lo que está ahora. La cosa es, ¿Xi Jinping está vivo o es un muñeco también y por eso no sale de China desde el 2000, desde el año pasado, enero del año pasado. Nada, un interrogante. Una teoría conspirativa. Para sumar, para hacer una serie de Netflix sobre la ausencia de Xi Jinping por es fuera una persona de, China. De riesgo, Xi Jinping tiene eso más sí, de 60 eso años. Eso sí, eso sí. Pero bueno, no estaría sabiendo dónde está Xi Jinping. Aparición con vida de Xi Jinping. ¿Tenemos el G20 sí. algo más? No, del G20 no. Podemos hablar de uno de los países, no justamente de algo, digamos, de política actual, de algún funcionario, pero sí quería traer a colación que se murió el día de ayer Colin Powell, el ex secretario de Estado de Estados Unidos, que sería una especie de canciller para nosotros. Colin Powell, que bueno, que fue el primer afroamericano en ser secretario de Estado en Estados Unidos, y muchas condecoraciones, claro, que bueno, tiene muchas condecoraciones, fue, digamos, falleció por complicaciones derivadas del COVID, tenía 84 años, fue funcionario, fue en este caso secretario de Estado durante el mandato de George W. Bush, es decir, Bush hijo. Tenía el esquema completo de vacunación, pero bueno, fue exsecretario de Estado, presidente del Estado Mayor Conjunto. Y quería traerlo a colación porque, bueno, fue el encargado de, en el momento por ahí de mayor tensión internacional del nuevo siglo, que fue el atentado a las Torres Gemelas en el 11 de septiembre del 2001. Fue el baluarte, por lo menos estuvo al frente de batalla, sobre todo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el encargado de, digamos, de aprobar intervenciones conjuntas entre las fuerzas de las Naciones Unidas en algún país. Y en este caso estábamos hablando de la invasión en Irak. Se recuerda mucho el discurso de Colin Powell con un tubo de ensayo ahí en el Consejo de Seguridad diciendo que esto era una prueba de ántrax, que tenía que con una cucharada podía afectar a un montón de personas, que Saddam Hussein tenía como 10.000 litros de ántrax. Bueno, entre otras cosas, las armas... La paranoia del correo, todo lo que pasaba, claro, por que estaba correo en un sobre, podía tener ántrax. Claro, todo revisado, exactamente. Y bueno, en este caso, la supuesta potestad, ¿no?, que tenía de armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, que bueno, habilitaron esta hipótesis a la invasión a Irak, la intervención, bueno, la matanza, ¿no?, los misiles allí en Irak. Lo relevante es que esto después se desmintió, es decir, se comprobó que no tenía armas de destrucción masiva Irak, pero bueno, Saddam Hussein ya había sido ejecutado, se habían perdido miles de vidas. Y a ver, después... No es una persona del bien que vaya a ser. No, yo estaba esperando que le deseabas un abrazo de coronavirus, pero bueno, ya quedó, la sí, quedó con la el quedó. Coronavirus. El coronavirus, después de decepcionarnos tanto, después de dejar vivos y vives a muchísimos hijes de Utah, una buena coronavirus. Sí, y bueno, después le hicieron entrevistas porque, bueno, obviamente cuando se comprobó que no había armas de destrucción masiva en Irak, que fue toda una maniobra política... ¿sabes qué pasa? El petróleo a la distancia se ve como armas de destrucción masiva. Los botes de petróleo parecen armas de destrucción masiva. Es cierto. Y bueno, en su defensa, Colin Powell invocó el sentido del deber, la obediencia a la autoridad presidencial, ¿no? También su carrera militar... dice que bueno, que era igual a un estamento militar. Si el presidente toma una decisión, esa decisión tiene que ser adoptada por el gabinete. Dijo, ¿qué opción tenía? En una entrevista en el 2020, en julio del 2020, en el de New York Times, dijo, ¿qué opción tenía el presidente? Yo entiendo igual, poniéndote un poco en contexto, que ya bastante, a nivel mundial, por lo menos los países en la ONU, se lo discutió poco la intervención de Estados Unidos, porque era o estás con nosotros o estás con los terroristas. Era un momento muy sensible internacionalmente en la parte geopolítica. Obama habla en su libro igual, tiene en el libro, en el último libro que tiene dos tomos, Promised Land, habla de que siempre le llamó la atención que Estados Unidos cuando tiene que usar la diplomacia usa la fuerza y cuando tiene que usar la fuerza usa la diplomacia. Y en este caso habla de que en ese momento de los atentados a las Torres Gemelas, se le discutía la fuerza, ¿no? Porque, bueno, se aplicó justamente la doctrina Powell, de la doctrina de atacar con toda la fuerza y después hacer la retirada de las tropas para que no sufra ninguna baja. Y bueno, justamente Obama criticaba, obviamente, en la distancia con el diario del lunes, esta cuestión, porque, bueno, recordemos que Bush era, es republicano y, bueno, Obama demócrata, pero bueno, se criticaba justamente el hecho de que en este contexto era difícil, digamos, estar en contra de la posición de Estados Unidos, por lo menos de la parte estamental del poder ejecutivo, y si no quedabas como que estabas en favor de los terroristas. Entonces, por ahí se entiende, y con el diario del lunes no le queda otra, ya está, perdido por perdido, ya. Era una persona grande, ella dijo, no tenía otra opción, el otro era el presidente, yo tenía que obedecer a él, pero no quería dejar de traer a colación esta cuestión, por lo menos recordar lo que fue la invasión a Irak, y bueno, que continúa estando en Medio Oriente. Hace poco, creo que fue hoy o ayer, fue el aniversario del asesinato de Muammar Gaddafi, el líder de Libia, que bueno, que estuvo como 40 años en el poder, pero bueno, entre otras cuestiones, más allá de la corrupción y demás. No hay que dejar de decir también que no solo toda la invasión a Irak y la guerra en Afganistán y demás implicó que Estados Unidos chupase todo el petróleo que había ahí, sino sí. También lo que se enriqueció Estados Unidos vendiendo en los mercados negros obras de arte, armas también a los rebeldes, arqueológicas. Los rebeldes de Irak después salió y hubo muchas renuncias de la venta de armas a los rebeldes de Irak. Pero bueno, quería mencionar el tema del aniversario de Muammar Gaddafi, ¿no? Que bueno, durante el mandato de Obama, justamente, el líder de Libia, que bueno, que había hecho, con todos los problemas, los avances y los retrocesos, Libia era el país con mejores índices económicos sociales de África, no solo de África, digamos, del Magreb y del Mashrek, allí en la parte norte de África, sino también de toda África, lo cual marca un poco la hipocresía de la política exterior estadounidense, una cuestión histórica que le hemos evidenciado aquí en Argentina, sobre todo en la década de los 70, que empezó, bueno, con el que fue el golpe de Estado a Salvador Allende en Chile y el aval de la dictadura de Pinochet. Siempre tiene que pedir perdón por muchas cosas Estados Unidos, así como lo hizo Colin Powell, pero no solo con la sociedad estadounidense, sino con todo el mundo, ¿no? ¿Alguna cosita más en el tintero, algo ahí para...? Solo mencionar, salpicado, hay una crisis política en Perú. El partido del presidente Perú Libre se fue del gobierno. Pedro Castillo, pero sin su partido que lo apoye. Es que la presidencia de Pedro Castillo empezó como una crisis política. Sí, es como que está como nosotros tenemos crisis económicas todo el tiempo. Bueno, como que Perú tiene crisis política todo el tiempo. Dificultad de formar gobierno, bueno... en Chile hubo una manifestación a 2 años del estallido contra la desigualdad. Hubo un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud que saltaron los molinetes del metro de Santiago, reeditando el hecho que había marcado el comienzo de las protestas en 2019. Y cerrar que hay elecciones, segunda vuelta en más de 60 municipios de Italia. Se destaca en Roma, en Turín, en Trieste, los grandes centros políticos, económicos, industriales de Italia, y se debate sobre todo entre la centro izquierda y la centro derecha, y también la ultraderecha, que hubo manifestaciones fascistas, ¿no? En contra de la carta verde, digamos, del código verde de las vacunas por parte de la ultraderecha, que bueno, que hubo muchos disturbios en Italia, para seguir, que son elecciones municipales, pero que marcan un poco el rumbo político europeo.